y la fiesta de la Pachamama, que de hecho hace 26 años celebramos en el museo, nos vincula. Y contamos entonces con Irma Ramos y continuamos con la provincia de Jujuy. En el programa anterior habíamos hecho una preliminar y continuamos con el país de los lapachos, Jujuy, San Salvador de Jujuy, su capital, y la provincia de los lapachos. Los lapachos ya han vuelto a renacer en esta nueva primavera del noroeste argentino. Son los datos dorados de la geografía jujeña. El lapacho es una de las joyas naturales que atesora la flora de San Salvador. No en vano ha sido designado como flor provincial, tanto por lo intenso de su colorido como por el encanto de su presencia, que atrae especialmente a los pájaros que llegan a sus frondas. Es importante destacar que en Jujuy habitan unas 600 especies, más de la mitad de las que existen en todo el país. Y el parque Sibi Sibi es el sitio ideal para el avistaje. Allí los picaflores se ven atraídos por las flores, junto con las especies insectívoras que llegan al curso de agua brillante, cautivando a quienes los observan. Encontramos garcitas, teros, cuervillos, cuervillos de cara pelado, tordos, cabecitas negras y, por supuesto, los picaflores y los ventebeos, que son los más curiosos y los más graciosos en el paisaje. Unos pocos kilómetros nos separan del centro histórico de la ciudad, que lentamente comienza a exhibir las huellas de un pasado íntimamente vinculado a las guerras de la independencia. Justamente el departamento al que pertenece San Salvador lleva el nombre de una figura muy significativa para los jujeños y para toda la argentinidad. Se trata del doctor Manuel Belgrano. Como la mayoría de los sitios de nuestro país, el nombre Belgrano está casi en todas partes, pero en Jujuy está mucho más presente aún. En el Club Social y Deportivo, en el Centro Cultural, en el Parque, en la Plaza Belgrano, con el Monumento Ecuestre del General. Existe además un departamento que lleva su nombre y también un barrio, Alto Belgrano. La peatonal Belgrano, un hotel lleva el nombre de Belgrano y una escuela conocida como Crucero General Belgrano rinde homenaje al ejército que protagonizó su historia y a nuestra heroica armada que la fortaleció. Belgrano está también presente en el arte. En octubre de 2019 se estrenó el musical Belgrano en Jujuy, en el anfiteatro Las Lavanderas, con una obra musical que remite también a la gesta belgraniana en todo el noroeste argentino. También el ferrocarril central, que luego se llamó Belgrano, llega a la ciudad de San Salvador. Originariamente estaba ubicado en el barrio San Pedrito, ahora lo está en la zona céntrica sobre la avenida Urquiza, robusteciendo la estética del Paseo de los Artesanos. El crecimiento de la población y la construcción de nuevos núcleos habitacionales creó un conglomerado urbano llamado Gran San Salvador, cuya población alcanza los 300.000 habitantes distribuidos en sus 2.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. En esa caprichosa geografía de los valles, dos barrios evocan la resistencia del pueblo jujeño, con dos adjetivos frecuentes en la toponimia norteña: Alto Éxodo y Bajo Éxodo, en la controversial zona de Alto Comedero. Rememoran la retirada de los hombres y de las mujeres ante el avance implacable de los realistas que los obligaron a dejarlo todo. Entonces, estamos en el siglo XIX, la población efectuó un largo trayecto de 360 kilómetros hasta la ciudad de Tucumán, siempre paralelos a la actual ruta 34 y entramos a la ruta 9, tomando por el camino real, el camino de las postas. Y el 24 de agosto de 1812 llega Pío Tristán a San Salvador y la encuentra como un campo destruido y deshabitado. El pueblo jujeño retornó a Jujuy, a su ciudad, y el nuevo cabildo comenzó a sesionar nuevamente en 1813 hasta su posterior disolución. Es el mismo cabildo que el 25 de mayo de 1813 recibió entonces la humilde bandera que había diseñado Belgrano, quien obsequia a su pueblo esa bandera como símbolo de reconocimiento a los triunfos que ya había protagonizado en Las Piedras, Tucumán y Salta. La bandera era humilde, era de raso y constaba de tres paños y por supuesto llevaba pintado el escudo de la Asamblea del año 13. Todo se había confeccionado en la propia ciudad de San Salvador. Un dato curioso. En octubre de 2002 fue promulgada una ley por la cual se declara la gesta del éxodo jujeño como suceso importante de la Argentina, designando a la provincia de Jujuy como capital honorífica de la nación argentina durante todos los días 23 de agosto de cada año. Día 1. Volvamos a la antigua San Salvador, en el barrio Centro, con sus edificios bajos, sus casas con reminiscencias señoriales, sus veredas muy angostas y muy altas, y la abundancia de comercios improvisados en la planta baja que exhiben tanto marcas reconocidas como tejidos artesanales de alpaca, de vicuña o de llama. La zona exhibe una especial cadencia interrumpida por los muchos automóviles de un renovado parque automotor y también por enormes ómnibus de colores que recorren las calles también angostas que conectan a San Salvador con los barrios vecinos. La ciudad de San Salvador, desde su población inicial, ha transcurrido en la zona delimitada por dos ríos, el Río Grande y el Río Chico, o Sibi-Sibi. El Grande proviene de la Quiaca y el Sibi-Sibi más del sur, creando un parque costero deliciosamente verde. Justamente su encuentro tiene que ver con el nombre de la provincia, porque Jujuy, en lengua guaraní, significa confluencia o reunión de ríos. Si vemos cualquier mapa de la zona, el valle que crean los dos ríos es un perfecto embudo en el cual confluyen además una decena de arroyos que vierten sus aguas en el Río Grande. Hudson dará otra explicación del origen de Jujuy. Y para otros estudiosos, el nombre de Jujuy, Jujuy con I latina, proviene de los antiguos habitantes, entre cuyas parcialidades se destacaban los Ocloyas, los Purmamarcas, los Charumatas, de quienes se supone deriva el nombre de la provincia. Los Omahuacas eran una síntesis étnica de diaguitas y atacameños, con un fuerte componente genético arahuac. Los arahuacos eran los indios que cruzaron desde Asia el estrecho de Bering y llegaron hasta el sur de nuestro continente. La riqueza y el potencial de San Salvador fue siempre advertida por los pueblos vecinos, especialmente los del virreinato de Lima, ya que la capital de ese virreinato estaba interesada en ocupar el territorio de los jujuíes para proporcionar una estratégica escala para el comercio del Tucumán con el Alto Perú. Fue así que en 1561, en las zonas próximas al río Sibi-Sibi, a 1.5 kilómetros de la actual Plaza Belgrano, se fundó una pequeña aldea a la que se bautizó Nieva. Por supuesto que fue muy breve su existencia. Y 14 años después, en 1575, en el lugar conocido como Punta Diamante, donde ahora se encuentra el cementerio, se realizó otra fallida segunda fundación. El monarca Felipe II ordena años después al virrey del Perú que repitiera los esfuerzos y finalmente el 19 de abril de 1593 Francisco de Argañarás y sus 40 soldados fundan la aldea definitiva de San Salvador Velasco en el Valle de Jujuy. Por esta circunstancia, San Salvador de Jujuy ostenta 3 récords nacionales. Por haber sido fundada 3 veces, por su latitud sobre el paralelo de 24 grados, 11 minutos, 8 segundos, que la convierte en la capital provincial más septentrional. Y también por su altitud, a 1.259 metros sobre el nivel del mar, hecho que la convierte en la capital de provincia más alta del país. Es importante destacar que la ciudad de San Salvador es punto de paso del corredor bioceánico que vincula los puertos de la costa atlántica con los de la costa del Pacífico en Chile. Por otra parte, San Salvador pertenece a la red de Mercosciudades formada por más de 180 urbes de los países miembros del Mercosur. Continuamos con nuestra historia, que no solamente atrae a los argentinos, sino también a muchos turistas. Se calcula que más de 1 millón de turistas franceses, americanos, brasileros llegan a la ciudad como punto de partida de un hermoso itinerario por la Ruta 9 hacia La Quiaca. En un programa anterior, Carlos Fernández Balboa nos había hablado de Juan Bautista Ambrosetti, el descubrimiento del Pucará de Tilcara. Pero dentro de Jujuy hay otro gran descubrimiento que se lo debemos a Erik Boman. ¿Quién fue Erik Boman? Fue un sueco que llegó al país en 1889, falleció el 29 de noviembre de 1924, y fue el jefe del Departamento de Arqueología del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires. Hizo una expedición en el año 1901 a la zona de la Quebrada Humahuaca y a la zona de Purnamarca, y más tarde, en 1903, descubrió el pueblo de Tastil. El pueblo de Tastil es uno de los pueblos más antiguos anteriores a los incas, y se ha descubierto que hubo varias comunidades anteriores al grupo de los incas. Pero también descubrió el Pucará de la Rinconada, que está a 3.950 metros de altura, y dentro de esa zona lo que se llamó el Panel Boman. ¿Qué fue el Panel Boman? El Panel Boman es un lugar donde había pinturas rupestres en la gruta de Chachuñayoc. En esta gruta encontraron un gran panel de piedra donde había pinturas rupestres con 56 personajes custodiando aparentemente a prisioneros. Se presume que esto fue el paso del Inca Tupac Yupanqui por aquellas zonas, allá por el año 1400 aproximadamente, y fue una de las conquistas de los incas a los pueblos anteriores existían en la zona y que fue registrado de esta forma en estas pinturas rupestres. El trabajo de Boman se presentó en 1908 y fue un gran trabajo que se encuentra en este momento, un trabajo sobre las antigüedades de las regiones andinas y las regiones de Atacama, y se encuentra hoy día en el Museo del Hombre en la ciudad de París. Es la historia de un árbol que recuerdo de otros tiempos, Nicandro me la contó, tan memorioso que el viejo. Siete leguas para allá y otras tantas para acá, no había nada en esta estancia como el ombú y su inmensidad. Un árbol creciendo solo, sin casas alrededor, sus raíces no dejaban asentarse al cristiano. Una de sus altas ramas seguro podías ver la laguna y el pueblito de Chascomús a tus pies. La laguna y el pueblito de Chascomús a tus pies. Descanso, forasteros pajueranos, gustoso estará el ombú de abrazarlo a su remanso. A veces un forastero se acuesta una siestita, pasos que van y vienen, niños que corren y risas. Esas voces, esos sueños duran hasta que te despierta mañana chicharreando el viento y las hojas secas. Y vamos a darle paso a Rubén Ravera. Rubén Ravera es el director que sigue trabajando, pero sigue trabajando desde su casa por el tema del aislamiento social, de esta pandemia. Bueno, hay 150 especies distintas de pájaros que se pueden ver en el museo. Y hay unos libritos, Hudson tiene uno que se llama Aves del Plata, en donde uno busca. Entonces, primero hay que ver el color, el tamaño, el comportamiento, entonces busca en el libro y se encuentra con los nombres. Hay un nombre vulgar, por ejemplo, venteveo, y hay un nombre científico, que es una palabra que manejan los naturalistas, y difícil. Por ejemplo, el venteveo se llama Tangus sulfuratus, pero nadie va a decir que está cantando un Tangus sulfuratus. Por ejemplo, yo no lo, el único nombre científico que me sé es Fornarido rufus, que es el hornero, nada más. Pero tienen una razón. Por ejemplo, el hornero se llama Furnarius rufus. ¿Por qué? Porque Furnarius en latín quiere decir horno. Viene de forno, horno. Y rufus es rojizo en latín. Así que es un pájaro rojizo que hace un horno. Los picaflores. Hay un capítulo en Un naturalista en el Plata de Guillermo Enrique Hudson dedicado a los picaflores. Dice que con frecuencia se ha señalado que por su índole los picaflores parecen más a los insectos que a los pájaros. Algunas especies, al abandonar el lugar donde se han posado, ejecutan amplios círculos, como las abejas alrededor del árbol, antes de alejarse en línea recta. Sus ataques sin objeto a otras especies que se le aproximan o pasan cerca, aún tratándose de grandes aves como los halcones o las palomas, son un hábito que tienen en común con muchas abejas solitarias, abejas perforadoras de troncos. Además, como las luciérnagas o los insectos, se atacan entre sí cuando se aglomeran para alimentarse. En estos casos, su manera de actuar es curiosamente similar a la de un par de mariposas, pues revolotean unas alrededor de otras y se elevan a gran altura. Una vez más, como los insectos, no les molesta la presencia humana cuando se alimentan o cuando están dedicados a la nidificación o para incubar. Como numerosas abejas solitarias o avispas, es frecuente que se aproximen al caminante o a quien están detenidos para mantenerse supeditados a pocos centímetros de sus rostros. Y si entonces se les asusta, es frecuente que regresen para revolotear tanto en torno a su cabeza. Todos los pájaros, aún aquellos que disponen de menor versatilidad y en sus lugares donde la presencia del hombre no es frecuente, demuestran tanta reserva como curiosidad ante la presencia humana. Y continúa diciendo que el nombre técnico es triquilino, que se conoce solamente en un continente. Prometen superar a todas las demás familias, incluso las más cosmopolitas, que son los pinzones, que en número de especies hoy en día hay tantos pájaros como todas las aves conocidas en Europa en ese momento. Hay motivos para creer que quizás sea más abundante aún. La región más prolífera y donde están más desarrollados es en el oeste de Brasil y en los Andes peruanos bolivianos. Es precisamente a partir de conocimiento de Sudamérica que los pocos naturalistas y recolectores que han llegado a regresar cargados con un botín para poder hablarnos de esta región que sobrepasa a todas en superabundancia, belleza de vida y como seres alados. Recordemos que ha sido designado el colibrí o el picaflor común, el picaflor verde, como el pájaro más emblemático, distintivo de la capital federal, de Buenos Aires. Unos dicen huitzi huitzi, otros dicen colibrí, otros me dicen zinzun, dicen que me llamo así. Unos dicen chumarrosa, otros dicen picaflor, los científicos me dicen troquilino, sí señor. Lino, troquilino, tejedor, troquilino, tú que tejes, en tu vuelo encantador, mil historias, mil poesías, volando atrás y adelante, ven y baila en mi tarima, con tu volar elegante. Por tantas flores, véndemelo por favor, véndemelo por favor, porque andas por tantas flores, acaso buscas en ellas un hechizo encantador, porque andas por tantas flores, véndemelo por favor. Oh, qué lindo, lindo, lindo, tranquilino, tejedor. tenemos que agradecer a los amigos hudsonianos que siempre nos alientan, nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Merizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente. Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas, Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo. María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias, Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano, Sofía Mariana Ayala, Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield, y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Y hoy queremos saludar a un nuevo amigo que nos está escuchando, que es Javier Santos. Javier Santos tuvo su primer acercamiento con una novela de Ricardo Piglia, El camino de ida, donde el protagonista, Emilio Renzi, está haciendo un seminario sobre Hudson en la Universidad de Estados Unidos. Piglia, hudsoniano, toma mucho material de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson para su novela, y entonces, a partir de allí, nuestro amigo Javier empieza a tener contacto con Hudson, y poco a poco se va acercando a él y consigue un libro de allá lejos y hace tiempo. Pero grande fue su sorpresa cuando fue a su odontólogo, a su dentista, y en el despacho, en el consultorio, encuentra un cuadrito, un cuadrito del ranchito de Hudson, una acuarela, y es así que se pone en contacto con nosotros. El doctor Guber, también hudsoniano, yo había tenido contacto con él hace un tiempo por un tratamiento arquitectónico, su problema de arquitectura en su consultorio, y nos pone en contacto con Hudson en el aire y con este programa. Para Javier le cuento que Hudson tiene muchos aspectos para entrar en él. Fue ornitólogo, fue naturalista en tres partidos de la provincia de Buenos Aires, Quilmes primero, después Varela y después también Almirante Brown. Destaca en el 4 de agosto como el Día Naturalista en reconocimiento al nacimiento de Guillermo Enrique Hudson, el 4 de agosto de 1841. Fue escritor, escribió más de 40 libros, y también historiador, porque narra distintos paisajes o pasajes de nuestra historia, pero vistos desde el campo, no vistos desde la ciudad, vistos del campo, porque él vivía en una estanzuela llamada Los 25 Embúes, en aquel entonces el Gran Quilmes, un Quilmes grande, hoy Florencio Varela, y desde allí narra su vivencia cuando llega a Buenos Aires, por ejemplo, y encuentra un bufón de rosas, que poco es conocido, en las marchas que hacían en la campaña de Rosas, en Buenos Aires, para distraer a la gente, y había una persona un poco contrahecha que hacía de bufón, que era Eusebio, don Eusebio, un personaje poco conocido, pero sí real, que se encuentra incluso sus datos en el Museo Historiográfico Udaondo, en Luján. Para entrar a Hudson, quizás lo más fácil de entrar sea en el libro Allá lejos y hace tiempo, pese a que he escrito 24 libros, algunos muy interesantes, como Una sierva en el Parque Richmond, o Un vendedor de bagatelas, o La edad de cristal, o el naturalista del Plata, o también podríamos llamar Díaz de Ocio en la Patagonia, que narra su aventura en la Patagonia, en Río Negro, o también Tierra Purpúrea, que narra también los cuentos, las historias entre los colorados y los blancos en Uruguay. Su verdadero original título era The Purple Land That England Lost, o sea, la Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, después lo cambió por Tierra Purpúrea, que en el año 2004 se cumplieron 100 años desde su publicación. Después también hay otro libro interesante que es Mansiones Verdes, muy conocido porque fue llevado al cine por Estados Unidos en varias películas. Volviendo a Hudson, se lo puede conocer también con Hudson a Caballo, una obra de Luis Franco, que recientemente se estrenó una segunda copia, o por la biografía de Alicia Jurado, o por El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, de Ezequiel Martínez Estrada. También Roberto Bondín Cunningham Graham fue un gran difusor de Hudson y un gran amigo. Fue un lord escocés que divulgó mucho el trabajo de Hudson en Inglaterra y también en la Argentina. Bueno, por supuesto, conocimos grandes hudsonianos como Piglia. Piglia venía al Parque Hudson en bicicleta cuando era joven. Después, otro gran hudsoniano fue Jorge Luis Borges, Victorio Campo, Rabindranath Tagore, gracias al cual se redescubrió el rancho que había sido olvidado e intrusado, y cuando vino allá en el año 29, habló de Hudson como el gran argentino que le describía las pampas. Por supuesto, el doctor René Favaloro, que ha realizado charlas en las universidades, recordando el nombre de Hudson. Osvaldo Bayer, periodista muy hudsoniano él, y también podemos contactar al exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, que hizo el prólogo de este último relanzamiento de Luis Franco, Hudson a Caballo. Así que bueno, les mandamos un gran saludo a Javier Santos y esperemos que nos esté escuchando en este momento. Y por supuesto, continuamos con Hudson en el aire. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, voz maternal nombra la vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Cuéntame, ¿qué novedades hay? Bueno, el domingo estuvo un grupo de nuestro COA. Esto es una excepción, porque, bueno, es un grupo de gente de la casa, ¿no? Sí. Cinco chicos que habían fundado el COA a principio de año, que se interrumpió por la pandemia y que ahora, bueno, vinieron a replantear la inserción, ¿no?, dentro de la dinámica del museo. Vos me decías que día, originalmente sí, el grupo se iba a llamar Reina Mora, que quieren cambiarle el nombre. Sí, estuvieron charlando, me comentaron y querían bautizar al grupo, al Club de Observadores de Aves, ¿no?, en la órbita que ha planteado Aves Argentinas, con algo más representativo del museo. Dado que Museo Hudson no lo quieren aceptar, porque Aves solamente acepta de especies de aves, bueno, quieren ver si puede haber una excepción planteando un nombre de una planta, como es el tarumá, que es un árbol patrono de Varela. Claro, te iba a decir eso. Aparte, Reina Mora, había Reina Mora, pero no era tan común en el parque que había muchas Reina Mora. Había una parejita, pero no es un ave tan simbólica. No, no, no. Entonces, bueno, estuvimos recorriendo todo el ramal del Arroyo Santo Domingo. En un rato vimos arriba de 30 especies de aves. Muchos pájaros, así que para los que dicen que en la casa de Hudson no hay pájaros, es falso, pero bueno, hay que recorrer y caminar los lugares en donde se congregan, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, estamos ahí, con la presidenta esta chica Amato, Lucila Amato. Lucila Amato sigue siendo la encargada, la presidenta del grupo, sí. El COA, sí. Está terminando su carrera de gestión ambiental. Sí. En la Jaureche. Y bueno, ha tomado para su tesis el tema del museo. Ah, mira qué bien. Nosotros le hemos facilitado material para que haga su tesis. Bien, bien, bien. Así que bueno, un día lindo, porque siempre caminar por el museo está bueno, pero bueno, la apertura todavía no hay noticias. Claro, la gente pregunta por la apertura, pero en la provincia de Buenos Aires todavía los museos están todos cerrados. No, no, así que no entusiasmemos, porque yo pensé que iba a ser en diciembre, pero todavía está en veremos, porque tienen que suministrar todos los elementos de sanitarios, ¿no? Claro. Incluye, por ejemplo, termómetro digital. Claro, claro. Y todavía no se ha hecho esta compra. Así que creo que va a pasar un tiempo. O sea, nosotros, pensamos que va a ser el año que viene recién, entonces, después de fin de año. Y yo creo que sí. Todavía los contagios siguen. Pero lo que te quería contar. Sí. Es que, bueno, ante el desfinanciamiento que tenemos, porque la Asociación de Amigos no puede recaudar. Claro. Por los sistemas convencionales, ¿no? Claro, claro. El Estado está pobre. Sí, sí. Pero más pobre que nunca, digamos. Porque se ha resentido por la pandemia todas las arcas de financiamiento. ¿Y qué idea te había ocurrido entonces? Bueno, estamos pensándolo, fuimos hablando con todos, de subirnos a la plataforma Eventbrite, Event como evento, que bueno, está generalizada hace años. Sí. Y que permite que cualquier usuario del mundo pueda hacer un aporte como pago o donación para algo que el museo pueda ofrecer. Claro. Y bueno, vamos a tratar de ofrecer las guiadas por Zoom, interactivas, con que participen. Sí. Al principio en castellano, aunque podemos agregar las guiadas en inglés, en portugués, y que cada usuario, bueno, en la medida de sus posibilidades, aporte a la cuenta para que, bueno, nosotros podamos sostener los costos propios de la institución y de sostenimiento del museo, ¿no? Claro. Que va desde el corte de pasto, el mantenimiento edilicio mínimo, etcétera, etcétera. Claro, perfecto. Así que bueno, vamos a tratar de hacer circular esta modalidad que ya la están usando, me imagino, otros museos. No tengo noticia, pero que no le caiga mal a nadie, porque nosotros pedíamos contribución cuando eran las presenciales. Claro, pero si no hay presenciales, ¿cómo vas a poner? Lógico, claro. No, pero hay que ver lo positivo. Con el Zoom quizás podamos hacer mejorar el wifi interno del museo y que otras instituciones, escuelas o particulares puedan participar de guiadas sin reparar en la distancia. Bueno, yo he visto que muchas actividades que se hacen por Zoom se hacen también con pago previo. Algunas hacen alguna introducción para que vos entres en el tema y después si querés seguir a hacer un curso tenés que abonarlos. Y otros te cobran directamente la charla, porque es por Zoom, con un pago previo. Vos depositas el dinero y a partir de ahí te dan a una cuenta y ahí, a partir de ahí te dan el link y la contraseña y la clave con la cual podés entrar. Y tenés como si fuera un curso virtual directamente por internet, claro, como corresponde, ¿sí? Bueno, vamos a afinar los recursos audiovisuales y de relación y bueno, nos vamos a lanzar a esta interacción nueva que es a través de internet, de las plataformas que son muy sofisticadas ya, ¿no? Porque Zoom permite un montón de recursos para que la gente esté donde esté viviendo, pueda, bueno, acceder a facilidades de información y de inmersión, ¿no? Porque el museo, bueno, permite una inmersión en la naturaleza que obviamente nunca va a poder competir con la presencial. Claro, aparte, esto no inhibe la presencial. Cuando se abra el museo se van a poder hacer, claro, las visitas presenciales y las visitas virtuales. Pero las visitas, claro, virtuales, lo que tiene de bueno es que amplía el panorama. Una persona que vive lejos del museo o lejos de la zona del museo, le puede resultar más práctico hacerlo en forma virtual que hacerlo en forma presencial. A vos te resulta más fácil visitar un museo de Europa en forma virtual y no presencial, que tenés que irte, tomarte un avión, irte a Europa, pagar estadía, pagar un tiempo. Son dos situaciones distintas que una no inhibe la otra, así que pueden convivir las dos perfectamente. Me parece una muy buena idea para ampliar el panorama. Así es, y bueno, vamos a buscar medios de difusión también en países que habla de otra lengua, pero que tienen muchos hispanoparlantes, ¿no? El caso de Estados Unidos, que uno piensa que solamente hablan el inglés, y en los estados del sur se habla mucho castellano, ¿no? En la Florida, en Virginia, en Pensilvania, ni hablar en California, Nueva México, Texas, y en España, bueno, en muchos lugares en los que sería muy difícil contar de que esas personas viajen, pero sí que en una hora puedan enterarse de que existe un museo de un personaje como Hudson. Bueno, Rubén, bueno, muy buena noticia, muy buena novedad. Vamos a implementarlo. Avísame después cuando se vaya implementando, que va a ser en los próximos tiempos. Va a ser un link. Bueno. No, Atilio, bueno, un día me escribía Jason. Sí. Que está confinado en Londres y nos dice que siempre escucha el programa. Ah, mira qué bien, perfecto. Sí, la otra vez estuvimos también con la bisnieta de Paul Grusak, que también salió al aire y lo escuchó el programa, y había escuchado el programa anterior, y había estado escuchando el programa con Horacio González, que también le gustó mucho. Y bueno, yo creo que es un panorama que se va ampliando esto, así que me parece interesante para el futuro. Bueno, mal tiempo, buena cara, ¿no? Bueno, perfecto, Rubén. Quedamos en contacto entonces. Un abrazo. Un abrazo para vos. Chao, hasta luego. Chao. Ese gatito Don Santo no era un hombre de estar quieto mucho tiempo. Cuando pasa el pato cerca en el juego nos metemos. Cuando pasa el pato cerca en el juego nos metemos. Y alivianando su flete galopeó hasta la turba. Unos 50 paisanos y 3 gauchos a toda furia. Unos 50 paisanos y 3 gauchos a toda furia. Don Santo entró en el juego, los tomó desprevenidos. Y ahora los 3 se miraron que hacía este forajido. El pato tenía un nido. Segundita. Ya habían caído tres perdiendo las manijeras, y el último fue Don Santo que aplaudía al lo de afuera. Y el último fue Don Santo ganando la entrevera, y evitando enfrentamiento tomó el pato y se rajó. Al galope entre el gauchaje, pero uno lo siguió. Y a eso de la medianoche llegamos a San Borombón. Al humo las boleadoras que el caballo enredó. Don Santo agazapado esperando al agresor, con el trabuco ya listo, pero el tiro no se oyó. Mi nombre es Juan Manuel Búzola, soy músico, compositor, cantante y docente. Nací en Quilmes en 1971 y a los 8 años empecé a tocar la guitarra y cantar en peñas escolares de la Escuela 1 y más tarde en festivales, bares y en distintos lugares. Grabé varios discos de folclore como Bajo un mismo cielo, Sueños, Corazón Cantor, siempre de autoría propia. También empecé a escribir canciones, algunas de las más conocidas son Barrio de Quilmes, Sueños Posibles, entre otras. Quería contarles que tomé contacto por primera vez con la obra de Guillermo Hudson a los 14 años a través de una edición de Allá Lejos y Hace Tiempo, que había en la casa de mis padres. Desde aquel entonces que empecé a escribir canciones, siempre traté de nutrirme intelectualmente de autores, poetas, escritores, filósofos. Hace unos años volví a leer a Hudson, pero además tomé contacto con el resto de su obra, El Ombú, El Naturalista del Plata, y descubrí un montón de textos, muchos de ellos traducidos y otros los leí directamente del inglés, renovando mi fascinación por Hudson, admirando su trabajo naturalista, pero también como recopilador de historias del gaucho de las Pampas. El desafío entonces era crear algo que pudiera mostrar estos dos Hudson, el naturalista y el costumbrista. De tal forma que decidí crear un musical con todo lo que había leído como forma de homenajearlo y rescatar al autor, y también como para poder llegar a los jóvenes y a otros públicos con canciones y con el teatro. Y un día me levanté y dije, quiero hacer esto, y puse manos a la obra, esta vez con un desafío mayor al escribir una canción, pero así nació Bajo el Ombú, Conversaciones con Nicandro, donde tomo personajes del Ombú, de Allá Lejos y Hace Tiempo, y recreo historias de estos personajes con diálogos y canciones. El musical le da vida a personajes como Santos Ugarte, Melitón, Nicandro, Ermitaño, e incluso al mismo Guillermo Hudson, naturalista. Creo que la obra de Hudson permite trabajar temáticas desde el punto de vista educativo, vinculadas al género, al machismo tan instalado en otras épocas, la preservación, el cuidado del ambiente, el costumbrismo pampeano. Y por eso creo que amerita este sencillo homenaje que ojalá algún día podamos contar con los recursos y el apoyo para llevarlo adelante. Dentro de mi repertorio habitual, que incluye canciones propias y algunas de otros autores, incorporo algunas de las canciones del musical que este sábado 12 estaré interpretando en el Teatro Originarte de Quilmes. Muchísimas gracias a Tilio y un saludo para toda la audiencia. Espero que les gusten mis canciones. Un abrazo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Santos Ugarte era un gaucho que se hacía respetar. A varias leguas su rancho le honraban su autoridad. Los niños le festejaban y él les daba bendición. Ellos eran hijos del viento y él nada más que un patrón. Pero un único deseo encerraba el corazón. Quería tener un hijo que se lo mandara a Dios. Y esa era su dicha, a que le dara el ombú. Rancho que lo cobijaba cerquita de Chascomús. Y aún sin tener crianza lo tenía Melitón, peón entre los peones y noble de corazón. Nadie habla muy bien de santos, pero tampoco hablan mal. Cuando conozca los hechos, ahí sí los podrá juzgar. Guillermo, donde alcance la memoria, llegará lo que le cuento. Y si algo se me pierde, podré encontrarlo en el viento. Finding in the wind, Guillermo. Finding in the wind. Arinfo. 20 años llevando la mejor programación y la mejor música. Arinfo, la primera radio online de la Argentina. Arinfo, más que una radio.